seguir votando en www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 17 de esta semana, donde nos encontramos con lo nuevo de la oreja de Van Gogh. Esto se llama Te pareces tanto a mí. Puesto número 17. Pareces tanto a mí, nos dicen la oreja de Van Gogh. Esta semana, en el puesto número 17, las20masvotadas.com. Suena mía, una y mil veces. Así es, suena mía, junto a Mau y Ricky, una y mil veces. Decir que estás pensando en mí. Tengo que contar que los chicos de Mía esta semana se ubicaron en el puesto número 32 del ranking. Puesto número 32. Necesitan de tus votos, ¿eh? Recordá que esto lo haces vos de lunes a viernes en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Aunque lleguemos a amarnos o en www.las20másvotadas.com. Nos quedamos juntos una y mil veces. Todos los fines de semana en el ranking de la radio, en las 20 más votadas y de lunes a viernes en solo éxitos. Y una y mil veces tenés que votar por tu artista favorito. Llegamos al puesto número 16 de esta semana, donde nos encontramos con Marcela Morelo junto a Camilú haciendo Dicen. Puesto número 16. Dicen que es poca la gente que encuentra en su vida la otra mitad. Pero el que encuentra te dice que no hay que morirse sin saber amar. Dicen dicen que también llega cuando no lo esperas y que no hay edad. Dicen que andas sin ver hasta que llegue tu verdadero amor. Entonces ves la belleza que vive oculta a tu alrededor. El alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos y me ahogo entre risas cuando contigo estoy. Hay un juramento que hacen los amantes en la intimidad. Tendrá buen final. Dicen que si esto ocurre, seguro se vuelve más fuerte el amor y que nunca jamás se podrán separar. Pasan buenas cosas cuando dos personas se dejan amar. Trasluce el alma y vivís en las nubes cuando alguien te ama. Dicen que me veo distinta, que me brillan los ojos y me ahogo entre risas cuando contigo estoy. Eso dice. Sonaba en el puesto número 16 Marcela Morelo y Camilú haciendo Dicen. Y estamos escuchando a Luis Fonsi. Como en la orilla del mar. Esto es Girasoles. El agua viene con caricias que se van. Te tengo que contar que esta semana Luis Fonsi se ubicó en el puesto número 38 del ranking. Atención, está entre los últimos 3 lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana que viene queda en ese lugar, lamentablemente va a abandonar el ranking. Así que está necesitando de tus votos Luis Fonsi. A votar www.las20masvotadas.com o recordá que en Instagram tu voto vale doble con el hashtag las20masvotadas. Con la certeza que respiro te amaré. Llegamos al puesto número 15 de esta semana. En el puesto número 15 nos encontramos con Camilo y Pablo Alborán haciendo El mismo aire. Puesto número 15. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo, tú y yo. Pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular. Si suena Camilo en el puesto número 15 del ranking, fogata, a ver si lo junto a Pablo Alborán haciendo el mismo aire. Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Seguimos en el ranking de la radio. Estás escuchando las 20 más votadas como todos los fines de semana. Te tengo que contar, la semana pasada teníamos 6 nominados. Esta semana tenemos ingresos, ¿sí? Ingresos. Ingresos, ingresos. Así que ingresa al ranking. Hoy es Pedro Capó. Esto es La Sábana y los Pies. Cuando te veo se me quita lo santo, se prende en fuego todo el cuarto. Una y otra vez, sabes que a mí me gusta cómo sabe dónde termina tu tatuaje. Tan dulce el sabor de tu piel. Tú te vienes y te vas, yo siempre quiero más. Y es que un par de horas nunca bastará para calmar la sed. Te quiero proponer que de lunes a domingo te quede. Tequila, limón y sal. Tú vienes y te vas, yo siempre quiero más. Que de lunes a domingo te quedes conmigo pa' callar el frío, pa' asustar los miedos, vas a ver. No está mal negocio, vamos a hacerlo socio pa' enredar la sábana y los pies. La sábana y los pies, esto es lo nuevo de Pedro Capó, que hoy está ingresando al ranking. Gracias a tus votos, ingresa al puesto número 30. Ahora todo está en tus manos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android, las 20 más votadas, y obviamente en Instagram con el hashtag las 20 más votadas. Todo junto, obviamente. O comentando en la foto. Recordá que los votos en Instagram valen doble, así que a votar, a votar. Y hablando de ingresos, volvemos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya escuchamos lo nuevo de Andrés Cepeda, se llama Para Extrañarte. ¿A quién vamos a nominar ahora? Para mí es una sorpresa, es Antonio Aras. Escuchalo, esto es una nueva canción, se llama Me Falta. Si te gusta votarlo, te recordamos, todos los fines de semana te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. www.las20másvotadas.com o con el hashtag las20másvotadas en Instagram. Suspiro cuando siento que llegas, es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Silos. Porque es un día muy importante. Esto se llama voy a responder. Me gustas tú. Eso que tú quieres saber. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gustas tú. Vacilos esta semana se ubican al puesto número 26 del ranking con esta nueva canción. Si te gusta la canción, lo que tienes que hacer es votarlo. A votar por los chicos de Vacilos. Llegamos al puesto número 14 del ranking, donde nos encontramos con Thalía y esto que es

martes aquí en la radio. Así que no te despegues del dial, no te pierdas el programa del martes que va a estar espectacular. ¿Y te parece si hacemos un bonus track justamente con ella? Una canción clásica que siempre está bueno escuchar. En este caso, Aprender a Volar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas. Te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Espectacular bonus track, Aprender a Volar, Patricia Sosa. No te olvides, viernes 14 de agosto es la cita para este show virtual donde podés verlo desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo, adquirí tu entrada por tickethoy.com. 21:30 horario de Argentina, Uruguay. De madrugada. De madrugada en España, a la 1:30 de la madrugada del 15 de agosto, ¿no? En Perú, en México, 19:30. En Chile, 20:30 horas. Chequea la hora local. 21:30 horario Argentina. A no faltar. Y este martes, ya te dije, entrevista exclusiva junto a ella, junto a Patricia Sosa,

Estamos en las 20 más votadas, el ranking de la radio, y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya escuchamos a Andrés Cepeda, escuchamos a Antonio Aras, escuchamos a Maluma, y ahora quien vamos a escuchar es a Yandel, que saca esta nueva canción junto a J Balvin. Se llama No te vayas y es el cuarto nominado para ingresar al ranking. Recordamos que de los 6 nominados, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Hoy es la noche que había esperado y por fin se nos dio. Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaetón viejo. Te puse por favor no digas nada y quítate la ropa lento. Yo te pude descifrar con la mirada. Disfrutemos el procedimiento. ¿Qué tengo que hacer? Siempre caigo en tu juego. Baby, tú vas a ver, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guaye de nuevo. Y yo que tanto te deseo, digo me atrevo. ¿Para qué te quedes si no te vayas? Te puse reggaetón en el cuarto. Para que me bailes y te pongas bien. Es el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré todo. ¿Por qué te quedes si no te vayas? Te puse reggaetón en el cuarto. Esto es lo nuevo de Yandel junto a J Balvin, No te vayas. ¿Por qué te quedes? Si te gustó entonces, nominado para ingresar al ranking. Tenemos 4 en un rato. Vamos a seguir recorriendo nominados. En un rato vamos a saber quiénes más son los artistas que están queriendo ingresar al ranking. Antes de eso, te tengo que contar que David de María esta semana se ubica. Cuando me eliges yo me siento diferente, como una sola historia entre un millón de gente. En el puesto número 23 del ranking, La Llama se llama esta nueva canción de David de María. Puesto después número 23. He enfrentado en mil batallas. Esta vez no nos 40 canciones son las que tenés para votar. Y acá recorremos cuáles son las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 8 de esta semana, donde nos encontramos con David Bisbal y Aitana. Solo por ti se para el tiempo. Esto es Si tú la quieres. Puesto número 8. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo.

Llegamos al puesto número 7 de esta semana, donde nos encontramos con el maestro Alejandro Fernández y esta nueva canción titulada Hasta en mis huesos. Puesto número 7. En un rincón del tiempo, atado a tu recuerdo y sin poder vivir, y tú negándome tus besos. Metida está en mis huesos y sin querer salir, y sigo aquí llorando solitario en esta pieza, bebiéndome de golpe la tristeza, muriendo poco a poco sin tu amor. Vuelve aquí, yo estando en tu lugar regresaría a contemplar de cerca la agonía de quien por ti no tuvo. Si bien me lo dijiste un día, que yo sin ti sería un barco sin timón, y sigo aquí llorando solitario en esta pieza, bebiéndome de golpe la tristeza, muriendo poco a poco sin tu amor. Vuelve aquí. Esto es lo nuevo de Alejandro Fernández. Se llama Hasta mis huesos. Y esta semana se ubica en el puesto número 7 del ranking. Hablar de cerca la agonía de quien por ti no tuvo compasión. La semana pasada te presentábamos 6 nominados, de esos 6 ingresaron hoy 3. Ya escuchamos a Pedro Capó con La sábana de los pies, escuchamos a Dana Paola y Sebastián Yatra con No baile sola, y quien también ingresa hoy al ranking es Amo con No voy a morir de amor. Hey, debo reconocer que yo me equivoqué, creo que escogí muy mal, no volverá a pasar. Es buena la ocasión para decirte adiós. Empaca tu vanidad y ya no me busques más, más, más, más. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará tu nombre con gente que no conoces. Hey, lo intentaré, que nadie tenga que decirme nada. Irme a Barcelona o pa' Punta Cana. Voy pa' Venezuela si me da la gana. Esta noche, un poco antes de las 12, se me olvidará tu nombre con gente que no conoces. Hey. Lo intentaré, te juro que lo intentaré. Aunque me duela el corazón, no voy a morir de amor. Hey. Te olvidaré, te juro que te olvidaré. Y aunque pierda la razón, no voy a morir de amor. Esto es lo nuevo de Samo. No voy a morir de amor. No voy a morir de amor, se llama. Y hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking, ingresa al puesto número 29. Así se completa la sección de ingresos. Entonces, Dana Paola No Baile Sola junto a Sebastián Yatra en el puesto número 28. Samo en el puesto número 29 con No Voy a Morir de Amor. Y en el puesto número 30, Pedro Capó, La Sábana y Los Pies. Ahora todo está en tus manos. ¿En qué puesto los dejamos? ¿Llegan al podio? ¿No llegan? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Y hablando de ingresos, volvemos a hablar de nominados. Todas las semanas te presentamos 6 de esos 6. Ingresarán los 3 más votados. Ya escuchamos a Andrés Cepeda, escuchamos a Antonio Aras, escuchamos a Maluma y escuchamos a Yandel. A quien vamos a nominar ahora es a los chicos de Río Roma, que sacan esta nueva canción, se llama Gracias un Millón. Escuchale si te gusta, a votarla. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar para llegar a la verdad, de fallar mil fechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Me abrazas como nadie me ha abrazado en esta vida. Por esos mensajes que iluminan mis mañanas, porque nunca me dejaste tirar la toalla. Por ayudarme a andar el camino, por compartir tu vida conmigo. Gracias un millón. Gracias. Sin pensarlo, sin planearlo, simplemente me nació del corazón decírtelo. Uno nunca sabe si habrá un mañana. Mejor aprovechar la vida, no dura nada. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Esa canción, Por ayudarme a andar el camino. Gracias un millón. Por compartir tu vida conmigo. Esto es lo nuevo de Río Roma. Gracias un millón. nominados entonces para ingresar al ranking. Tenemos a Andrés Cepeda, Antonio Aras, Maluma, Río Roma y Yandel por el momento nominados. Nos falta uno, nos falta uno. Gracias a mí, a ti gracias a un millón. A ti gracias a un millón. Nos falta un nominado. Te decía, el próximo fin de semana, de estos 6 nominados que te presentemos, ingresarán los 3 más votados. Así que andá prestando atención a estos nominados y a votarlos. www.las20masvotadas.com. Nos vamos acercando al podio. Estamos en el puesto número 6 de esta semana. Puesto número 6 para Carlos Rivera. Ya pasará. Puesto número 6. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido: perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Que volveremos a empezar más fuerte. Sé que puedo volver a empezar. Oh, ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Pasará la música junto a Carlos Rivera, puesto número 6 esta semana en el ranking de la radio. Recordamos que esto lo armas vos. Vos sos el encargado, encargado o encargada. www.las20masvotadas.com o desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Puesto número 6 esta semana para Carlos Rivera. Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. Escuchamos a Morat ahora junto a Sebastián Yatra. Y no sé si fue la última cerveza o si con... Esto se llama Bajo la Mesa. Y perdí la cabeza. ¿Cómo puedo hablar? Lamentablemente te tengo que contar que hoy Morat está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Morat. Yo sé que tú. Y se ubica en el puesto número 38. Sería 41 en el ranking. Recordamos que como hay tres ingresos, todos los artistas suben tres lugares más. 28, 29 y 30, ahí se ubican los ingresos. Entonces quedarían 41, 42 y 43 los egresos. Puesto número esta semana, 41 para Morat. Tranqui, igual si te gusta la música de Morat, a no desesperar que apenas saque una nueva canción lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar al ranking. Llegamos al puesto número 5, nos vamos acercando al podio. Puesto número 5 que ha estado en el podio mucho tiempo también, ¿no? Ella es Lali, Lo que tengo yo. Puesto número 5. Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí. Yo jugué a que no quería, pero el juego lo perdí. Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar. Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar. Lo que tengo yo. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores de una rompecorazones. Ay, baby, bájale al amor y bájame las pretensiones. Sin explicaciones, yeah. Que esto solo es diversión, baby. No te me enamores, yeah. Lo que tengo yo. Te toco y no te puedes controlar. Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar. Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar. Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar. Lo que tengo yo. Bueno, Diego Torres junto a un montón de artistas haciendo esta nueva versión de Color Esperanza. Camina, girando siempre en un lugar. Tengo que contar que Diego Torres esta semana se ubica en el puesto número 40 del ranking. Última canción del ranking de esta semana, lamentablemente está necesitando de tus votos. Y la semana que viene queda en este puesto, lamentablemente va a abandonar el ranking. Así que tu momento para votar, recordá, es de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com o en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Estamos a nada del podio, estamos en el puesto número 4, donde nos encontramos con Luciano Pereira, Me enamoré de ti, junto a Lang Lang. Puesto número 4. Perdidamente, y nuestros mundos son tan diferentes.

no quiero nada, después quiero todo, después ya no sé. Tengo un sueño que no sueña en otra cosa, que no sé no soñar con tu cintura. La tristeza se me ha puesto vanidosa y me estoy acostumbrando a esta tortura. Mi nostalgia fuma porros en La Habana y en la antigua onda saltos mi pelota. Con tu nombre no se llena el crucigrama. Si el amor nunca es amor, si no es idiota. Quiero escapar, quizás, quiero olvidar. Tal vez, quiero estar solo y dejar que el silencio se ocupe de mí. Y quiero volver, no sé, pedirte perdón. Tal vez no quiero nada, después quiero todo, después ya no sé. Nueva versión del amor que me tenía. En el Soho hay un café donde me escondo. Ricardo Arjona y Pablo Alborán. Y en París perdí el amor que me tenía. Nominados entonces para ingresar al ranking: Andrés Cepeda, Antonio Aras, Maluma, Ricardo Arjona, Río Roma y Yandel. El próximo fin de semana, de estos 6 artistas, ingresarán los 3 más votados por vos. Recordá que votás en www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. También recordá que podés hacerlo en Instagram con el hashtag Las 20 Más Votadas. En Instagram tu voto vale doble, así que a meterte y votar. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Ahí estamos escuchando a Abel Pintos. Vale la pena si la vivo a solas. Junto a Matiz. Ya no sé. Haciendo esta nueva versión de Tanto Amor. Te tengo que contar que Abel Pintos esta semana se ubicó en la puesta número 37 del ranking. Están necesitando de tus votos, ¿eh? Están necesitando de tus votos. Así que metete y vota a www.las20másvotadas.com. Llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas de esta semana. 40 canciones son las que tenés para votar y estas son las 3 más votadas de esas 40 canciones. Puesto número 3 para Banda 21, esto es Ganaremos. Entrevista que tuvimos esta semana con Lucho, la voz de Banda 21, y que explotó. Si te la perdiste, te digo que la podés escuchar, ¿eh?, en www.las20másvotadas.com. O en Spotify nos buscás como Programa Solo Éxitos, que es nuestro programa semanal, y allí también lo podés escuchar. Está espectacular la nota, así que no te la pierdas. Si no la escuchaste, hacelo www.las20másvotadas.com y de paso, ya que estás en la web, votás, obviamente. Abrimos el podio entonces, Banda 21, Ganaremos. Puesto número 3. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla. ella. Y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho ilusiones. Hay valientes que pelean dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. Manera abrimos el podio de esta semana, banda 21. Ganaremos puesto número 3 de esta semana. Recordá seguir votando www.las20másvotadas.com. Y como te dije recién, si te perdiste la nota que hicimos esta semana con Lucho, la voz de banda 21, metete en la web y escuchala porque está muy buena. www.las20másvotadas.com. Ahí vas a la sección de audios, entras en donde dice entrevistas, ahí está la foto de banda 21 para que escuches toda la nota en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Cuando tienes un tiempito, te metes y la escuchas. Así abrimos el podio entonces con Banda 21. Ganaremos. Otra noche que no armo, sigo pensando en lo nuestro. Suena Rombay. Cuerpo y en tu olor. Esto es lo nuevo de Rombay, se llama Te Extraño. Y los días pasan lento. Y lamentablemente hoy te tengo que contar que Rombay está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes. Y Rombay se ubica en el puesto número 43 en esta cuenta de regresión. Lamentablemente voy a abandonar el ranking y así completamos la sección de egresos. Morat, Bajo la Mesa, Olvídate, Cerquita de Mí y Rombay, Te Extraño son los artistas que abandonan el ranking. Pero tranqui, como te digo siempre, no desesperar, que apenas saquen una nueva canción los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar. Voy a molestarte y besarte entera. Seguimos en el podio de las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 2. Muchos, pero muchos votos esta semana. Aprovecharon los fans también de Kiro esta semana, que el voto vale doble. En Instagram estuvieron votando a full con el hashtag Las 20 más votadas. Recordá que votasen en Instagram hashtag Las 20 más votadas. Tu voto vale doble. Y en www.las20másvotadas.com. Puesto número 2 para Kiro, Todo Será Mejor. Puesto número 2. Quedar. Con amor prometo cuidar este suelo cargado de historia, ilusiones, de sueños, de gritos de paz. Ayúdame a luchar y quédate en tu hogar. Esto pronto pasará. Serán en vano los besos lejanos, abrazos al cielo y las despedidas sin decir adiós. Oh, hay tanto que aprender y nunca olvidar. Y así desde lejos deseando volar. cansancio en excusas para llevar al parque a tus hijos y sentirás orgullo en el pecho cuando sonrían nuestros abuelos. Te sentarás a oír sus historias porque tenerlos es una gloria. No faltará el te quiero un amigo, la mesa llena con la familia. Daremos gracias cada mañana, pues nada vale más que la vida. Todo será mejor. La única bandera, nuestro corazón pintado de amor. Quiero es nuestra oportunidad. Así como me necesitas, hermanos e hijos de la misma tierra que nos puso Dios. Oh, no pienses en caer, jamás te dejaré. Y así desde lejos deseando volar, yo te cuidaré. Esos que hacen sentir los latidos. Y ya no habrá cansancio ni excusas para llevar al parque a tus hijos. Qué hermosa canción. Suena Kiro, esto es Todo Será Mejor. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Puesto número 2 para Kiro. Si tenemos suerte, esta semana jueves Kiro estará en Solo Éxitos. Si no es esta semana, va a ser la semana que viene. Pero tal vez esta semana, este jueves 13, lo tengamos a Kiro conversando con nosotros en Solo Éxitos. Si no es esta semana, la otra seguramente va a estar. Así que no te lo podés perder. Solo Éxitos, recordá, durante toda la semana te hacemos compañía. Nos estamos yendo, gente. Muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Nos vamos a encontrar el próximo fin de semana una vez más con las 20 más votadas. Y durante toda la semana nos encontramos con Solo Éxitos. Estamos escuchando a Jessie Joy. Love es nuestro idioma, se llama esta canción. Te tengo que contar que Jessie Joy esta semana se ubicó en el puesto número 25 del ranking. Puesto número 25 para Jessie Joy. Así completamos toda la información. Recordá seguir votando desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Si te gustó el programa, prendiste tarde la radio, bueno, lo puedes revivir en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana en la web las20masvotadas.com. También lo puedes hacer desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas, y buscándonos en Spotify como Las 20 Más Votadas. Si tenés un negocio, comercio o empresa y querés anunciar con nosotros, no dudes en hacerlo. Es muy simple, simplemente tenés que enviar un mail a contacto@las20masvotadas.com. Repito, contacto@las20masvotadas.com. Nos reencontramos en la semana con Solo Éxitos y el próximo fin de semana con Las 20 Más Votadas. Puesto número 1 de esta semana para Cristian Castro. Cristian Castro por primera vez en el podio de lo que va desde que ingresó, ¿no? Cuando vuelva a la vida. Hoy ya se ubica en el puesto número 1 gracias a tus votos. Muchos votos en la web, muchos votos en Instagram, y esto hicieron la diferencia. Recordá que los votos por Instagram valen doble, así que votará con el hashtag Las 20 Más Votadas. Puesto número 1 para Cristian Castro, Cuando Vuelva a la Vida. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Puesto número 1. Sus ojos sin que nadie la viera.